Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva. En un mundo donde en pos de la cordura se aniquilan miles de personas en guerras sin sentido, donde millones de niños se mueren de hambre o están desnutridos, en un mundo donde sos lo que tenés y no lo que sos, en ese mundo preferimos estar de la cabeza. Conducen de la cabeza licenciados José Jair, Jorge Torres, Marcelo Plotnik. Producción general, Ruth Lanes. Buenos días, gente de la cabeza. Mi nombre es José Jai, con Marcelo Plotnik estamos conduciendo este programa, que ya tenemos varios, ¿no? Ya tenemos varios. Y hoy especialmente un feliz día, ¿no, José? Sí, feliz día de la primavera para todos, Feliz día del estudiante, feliz día de la sanidad para los médicos que hoy no trabajan. No sabía esa sí, historia. Sí, yo porque soy hijo de médico, claro, la tengo clara claro, esa. Claro. Así que, bueno. Y estamos cerca del día nuestro, el día del psicólogo, que es el 13 de octubre. No sé si nos tocará programa o no, pero es el 13 de octubre. Yo no estoy, ya aviso, ¿eh? Ah, toqué. Yo creo que no estás. ¿Y es martes 13? Ah, mirá vos. ¿Es así? Digo yo, no sé. No sé. Ah, bueno. Che, José, yo tengo que mandar un saludo antes de empezar. Dale. Tenemos una banda silenciosa de oyentes. Ah, qué bárbaro. Que me llaman y me agradecen por el programa, pero no por teléfono. O sea, no llaman a la radio. Sí, no sé por qué, son tímidos, ¿qué? Yo no llamo casi nunca a la radio. Sí, no, yo tampoco. Te voy a decir. Pero que somos simpáticos, el comentario general. Que se divierten, nos entretenemos. Estamos siendo entretenidos últimamente. Está bueno. Para tanta malaria mal eso. Sí, bueno, es que la radio es eso, para estar entretenido. Exactamente. Aparte cada uno en la radio, que encima, digamos que no seremos tan pésimos como otros que están en la radio y en radio. ¿Vos decís que un día nos llevan así a un, yo creo que sí, a un horario central y hacemos capote? Creo que sí. O a Rosario Central nos van a llevar. Me gusta. Sí, bueno, aprovechando eso, ¿por qué no me tiras la consigna del día? ¿Cómo va a ser la excusa para que nos llamen? La idea y el premio es un plato de madera con una cobertura. ¿Cómo de, se llama esto? ¿Cómo cuero? Se llama? ¿El famoso qué? Claro, el plato de. En realidad es el plato de. Yo me acuerdo cuando era pibe con mi viejo ahí a los carritos, cuando eran carritos en serio. Y estaban esos platos, o sea, son los famosos platos de carrito de la costanera. Sí, el plato de asado. Igual de asado. La productora manda que es plato volador, pero yo lo veo más como plato de asado. Madera, con este canalcito para juntar el juguito de la carne, ¿no? Pero ¿no será la voladora, la productora? Porque a ella le gusta la fuerza aérea, así que... Ah, mira vos. Bueno, de cualquier forma, acá nuestro plato gauchesco, este plato de asado con una decoración de cuero... Una típica estampa gauchesca, ¿no? Sí, tipo el ombú, los famosos almanaques de palacios. Sí, el ombú, el gaucho con la viola, la nube, el mate, el poncho, la cruz. Bueno, el sorteo de siempre. Ahora, ¿a quiénes? ¿Quiénes van a llamar? Entre todos los que llamen y nos cuenten una anécdota del día de la primavera, vamos a sortear este plato. Bien, me gustó. Yo pido disculpas porque la vez pasada no hice el sorteo, ¿puedes creer? Sí, eso me comentabas. Bueno, se ve que estabas muy atareado. Tuvimos mucha gente, llamaron como 300 personas. Ah, miércoles. Y se me pasó. Yo pensé que eran 295 como llaman siempre. ¿Sabes? Bueno, pero llamaron 5 más. Más. Porque estaba solo, estaba solo. Pero bueno, en fin. ¿Y qué hacemos? Vamos a darle. Vas a ver ahora qué linda esta canción de la intérprete que ya voy a decir quién es. ¿Ah, sí? Coração mais sem cuidado. Esto es Insensatez, por Paula Morenbaum. Es una cantante brasileña con una particularidad muy especial. A mí me encanta. Insensatez, de Carlos Jobim y el querido y siempre recordado Vinicius de Moraes. ¿Haces arte? ¿Y de qué laburás? ¿De qué laburan ustedes? Bueno, estamos con Pájaro Rojo, que es un grupo. Hay dos integrantes, pero ¿son cuántos? Somos tres. Son tres. Si se quieren presentar por el nombre, por ahí. Dale. Bueno, yo soy Gori, Daniel, toco clarinete. Yo soy John, soy el pianista de la banda, y la que está ausente es Bárbara, que es la cantante. Que por eso no van a cantar en vivo, ¿no? ¿Sí? Claro, por eso no podemos. ¿Son los fabulosos Baker Boys? No. ¿Dos chicos y una cantante? ¿No? Somos los fabulosos Pájaros Rojos. Ah, muy bien. ¿Cuánto hace que el grupo está armado, está funcionando? El grupo, la idea del grupo empezó hace 2 años más o menos. Idas y vueltas, algunas, al principio eran las ganas de hacer un proyecto, más que nada, un proyecto acústico. Y después de eso, bueno, fue pasando gente, se fue formando la estructura de la banda, algunos músicos que vinieron, otros que se fueron, y la formación actual con la que grabamos el disco, con Daniel, con Cori, que fue el último que se incorporó, estaba hace un año y pico, ¿no? Un año, sí, un poquito más de un año que entré yo. Mientras ustedes hablan, está sonando Flores abajo, porque... que es del disco de ellos, el primer tema. Ah, mira. Bueno, Flores pasando. es el corte que del disco. O sea, nosotros tenemos un video grabado de ese tema, y es como la presentación gráfica y visual, de audiovisual, digamos, del Viajero, que es el primer disco de la banda. ¿El tema Flores tiene que ver con Flores, el barrio de Flores, o nada que ver? No. El tema Flores tiene que ver con las flores. Ah, está. No, porque veo el disco que está muy lindo. Sí, la estética. Sí. Nosotros trabajamos mucho en eso de que te hayas llevado a eso del barrio, porque fue más o menos lo que la idea que teníamos. Nosotros somos de Florida. De Florida, sé que yo soy de Florida también. Bueno, hace años que no vivo ahí. Claro. ¿De qué Florida son? Florida, Maipú. Mira vos. O sea, Florida Río, digamos. Claro. No Florida Oeste. Claro. Mira vos. Entonces, más o menos la estética que buscamos para el disco fue esa, el barrio. Nosotros ensayamos una terraza, por lo general, no en invierno, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí arriba se ve más o menos lo que ves en la tapa del disco. Ah, mira qué bueno, lo que ven. Claro. Igual algo lindo que tiene también la estética, de un poco la historia de cómo fue trabajada. O sea, en realidad el trabajo previo involucró muchos barrios de Buenos Aires, en realidad. Sí. Por eso es como que la experiencia que nosotros tenemos cuando mostramos el disco a la gente y todo, a todos les hace acordar a su barrio, digamos. Claro. Esa es la... Qué bueno. Bueno, nada, logramos eso que queríamos lograr con la estética y estamos muy contentos. ¿Son músicos de conservatorio? ¿Clarinete, piano, todo eso? Sí, en el estudio, sí. ¿No? Él es el único yo conservatorio. Yo soy el único conservatorio. Arranqué en conservatorio con el clarinete. Sí. Y bueno, y más o menos me voy alternando, yo qué sé, afuera y adentro del conservatorio. Es importante, me parece. No, yo tuve una formación siempre particular, muchos años de piano clásico. Y después, bueno, tuve que salir a buscar otras cosas, otros estilos. Me lo pedía yo mismo. Claro. Y así fue como, bueno, cambié de profesor y empecé a investigar, a aprender a investigar yo solo también un poco la música. Que con el clásico a mí me encanta, pero es como que en ese sentido a mí, por lo menos personalmente, no me podía dar esa investigación que yo necesitaba de distintos los distintos estilos por los que fuimos atravesando y que fueron justamente los que dieron... origen al disco este. ¿Y cómo lo definirían al estilo, el tipo de música que hace el grupo Pájaro Rojo? Bueno, mira, más o menos lo que lo define son los temas. Y la formación también. La formación, ¿no? Claro. Es música del mundo, me parece, porque bueno, la formación y los temas ya tenés un tango, tenés un candombe, swing. Sí, la verdad que para definir la banda habría que escuchar el disco entero, me parece. Claro. Porque cada tema es distinto al anterior. Es como, también es un primer disco y es como, por eso también de ahí viene el nombre, digamos, El Viajero. Para nosotros es como nuestro viaje inicial por el mundo de la música, relacionado con, bueno, con lo que es la etapa, con el tema del barrio, con lo que es el ambiente en el que nosotros creamos, porque la mayoría de los temas son nuestros. ¿Cómo se difunde hoy por hoy? ¿Qué edad tienen ustedes? Entre 20 y 26. ¿Cómo difunden la música? Y como podemos, mucho por internet. Los discos los difundimos mucho en las fechas. Sí. ¿Y la gráfica que hicieron, el video, que es para cuando se presentan? Y el video sí, lo estamos difundiendo por internet. Ahora el martes que viene, o sea el martes 28, vamos a presentar oficialmente el disco en el Club Cultural Matienzo. Esto es Matienzo 2424. ¿En dónde? Matienzo. Menos de media cuadra de Cabildo, okay. Matienzo y Cabildo. Ajá. Ahí vamos a presentar, bueno, oficialmente el disco, la entrada es libre, y ahí vamos a también presentar oficialmente el video, lo vamos a proyectar por primera vez. Así que, nada, es todo encarado a eso, a mostrar lo que hacemos, hacer arte entre nosotros tres, entre la gente con la que trabajamos en la gráfica, digamos, o sea... Canales de cable, esas cosas, nada, ¿no? No, por ahora no. Pero porque no te dan bola, digamos, eso, ¿sí? Y nosotros, el disco acaba de salir, o sea, nosotros, y es nuestro primer disco, es como que estamos recién empezando a ver un poco cómo es este ambiente y por dónde se puede mover, por dónde podemos movernos, por dónde nos conviene, por dónde todavía no. Claro, etc. Contactos faltan. ¿Sabés que antes que le preguntabas a los chicos de la edad, digo, qué envidia, tan jóvenes y ya con un proyecto, ¿no? ¿No es envidiable? Mira, vamos a... ¿Se quedan un poquito más? Sí, sí. Y ya después por ahí oímos un disco entero y todo. Un tema entero. Un tema, un disco entero. Se nos va el programa. Se nos va el programa, bueno. Agenda de Arte y Cultura. Bueno, ¿qué tenemos en la agenda hoy? Siempre tenemos un montón de papeles, la verdad que es un lío bárbaro, por no decir que es un quilombo, pero hay una invitación interesante que se va a hacer en Quesada 2617, que no es ni más ni menos que el Centro Cultural o la parte artística de Casa del Sur. Uno de los auspiciantes. Uno de los auspiciantes, el más importante de todos. Y ahí va a haber fotografía, dibujo y pintura. También va a haber música en vivo. Esto es el sábado, 21 horas, en Casa del Sur, Quesada 2617. Después también un grupo presenta un disco, Tierra Gris, así se llama el grupo, y que presenta también su primer disco. Esto es en el Café Vinilo Gorriti 3780. Café Vinilo Gorriti 3780. Che, yo entiendo que está medio nublado, pero es la primavera y no llama la gente. Los 300 de la vez pasada. Ah, no llama. No llaman para contarlo. Solo Nélida, que venía a buscar el disco, que no importa, lo esperamos la semana que viene. Y deja saludos. Y bueno, Gabriela, que como de costumbre llama cuando empieza el programa, solo para avisar que está escuchando. Que recuerda que su primavera más linda fue la primera primavera en el secundario, a los 13 añitos. Ah, mira qué recuerdito. De los 13 años. De los 13 años. Bueno, podemos escuchar un disco de los... Un disco, sigo con el disco, qué bobo. Un temita, pero ya que estamos en la agenda, ¿por qué no me repiten la fecha o si tienen otra fecha? Bueno, claro. Nosotros tenemos agenda, acá la gente justamente bueno, toma justamente nota para eso. Bueno, justamente estaban recién comentando de Casa del Sur. Nosotros vamos a estar en Casa del Sur el sábado 2 de octubre. El 2 de octubre, quiere decir que el otro sábado. El otro sábado. Ah, sí, mira vos. Ahí los tenemos. Ah, mira vos. Ojo, porque no usan mi oficina, ¿eh? Así que pórtense bien. Ah, ahí está tu oficina. Ahí está, y la de José, pero la mía es la que se usa. Ah, mira. Ok, ok. Bueno, bárbaro, che, bárbaro. Entonces, hay fiesta, hay bailongo. Va, no es un bailongo, como esa cosa que caiga Macri con su gente. No, Macri lo dejamos para las noticias. Pero va a haber arte el sábado que viene y el otro. Y el otro. Está muy bien, está muy bien. Muy bien. Es en Quesada 2617. Ahí vamos. Tengo un nudo en el pecho que lo tiene deshecho por verte partir. No sé cuándo la vida sanará las heridas de este sufrir. Conocí las dos caras, sé lo que es tenerte y quedarse sin nada. El bar es la salida, copa a copa me siento mejor. Yo no sé si es verdad que las cosas de lejos se pueden cambiar. Este silencio es el claro reflejo de no. Bueno, tiene carácter la chica, Sí. Ah, sí, tiene sí. Carácter, sí se le nota. A ver, vamos a mirarla. Es un tango y se llama Resurgir, así es, ¿no? Sí. Fue el primer tango de Pájaro Rojo. En realidad ahora hay algunos tangos más que no están en el primer disco, que esperemos que estén en el segundo. Y bueno, nada, el resto del disco, digamos, ya que no se va a poder escuchar todo, aunque querramos, involucra un par de baladas más, música latinoamericana en general. Hay un tema de Frank Sinatra también. Hay varias cosas muy interesantes. Hay un candombe, por lo que veo también. Hay un cover de Rubén Rada, que es Candombe para Gardel. Y hay un cover de Tom Jobim también. ¿Tom Jobim? Sí, Samba de una nota sola. Ah, mirá, Samba de una nota sola. Sí, es bonita. Muy linda. Es realmente muy bonita. ¿La conocían a esta Morelia Bon? La versión del tema de que pasaron. No, muy lindo. Sí, realmente muy lindo. Yo me quedé impresionado con la voz de la chica, ¿eh? Sí, y bueno, entonces tenés que venir a vernos. Y puede ser que la vea desde mi oficina, ¿no? Ya que estamos ahí, me quedo a dormir esa noche. O el martes 28, antes, si no te aguantás. Allá Matienzo. En Club Cultural Matienzo, Matienzo 2424, la entrada es libre, a las 22 horas. Ahí vamos a estar presentando oficialmente el disco. ¿Existe gente que se contacte con ustedes, que pida shows o algo así? ¿Tienen a alguien? Para contactar, sí. Nosotros estamos, o sea, nosotros nos movemos nosotros mucho. Ajá. O sea, salimos a buscar. En ese sentido, el Facebook ayuda muchísimo, porque ahí está, gran parte de la movida se puede acceder por Facebook. Nosotros estamos en Facebook, ya que estoy. ¿Cómo qué? ¿Como Pájaro Rojo? Facebook.com/Pájaro Rojo. Para contactarse, después está la página web www.pajarorrojo.com.ar. Ahí está, desde ahí se puede acceder a, digamos, a nuestro mail, a nuestro Facebook, a nuestro, claro, MySpace. Todas las redes sociales. El MySpace es myspace.com/mipajarorrojo. El myspace.com/pajarorrojo lo tiene alguien que no lo queremos mucho porque nos lo sacó. Claro. Pero bueno, Illinois. Y encima, sí, alguien de Illinois que encima no puso nada. O sea que, pero, si quieren escuchar un adelanto del disco, es Mi Pájaro Rojo. Ahora que me decís eso, yo tengo un músico, Marcelo Plotnik, que tiene en Facebook mi nombre y apellido y es músico. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. Así no, que hay, bueno, una parte mía que ya era música. Por eso no pude hacer música. Claro, no, dos se no. Se separó, no, de vos antes. Encima, de... el último disco se llama Sexo, Droga y Rock and Roll. Ah, seguro, ah, que la pasa muy bien entonces. Sí, seguramente. Una moto grandota. Bueno, nosotros estamos lejos todavía del Sexo, Droga y Rock and Roll. Es un poco más tranquilo lo nuestro, pero a eso vamos. No, pero está muy bueno. Bueno, muchachos de Pájaro Rojo, lamentablemente tenemos que terminar acá la entrevista, pero seguramente van a venir alguna vez cuando ya sean más famosos todavía que lo que son ahora. Vamos, bueno, a venir a tocar. La próxima venimos, ah, a tocar. Esto muy está bien. Bueno. Y me traen a la chica que quiero. Sí, la chica hoy lamentablemente no pudo venir. Muy bien. Le mandamos un saludo, igual supongo que, sí, nos está escuchando. ¿La está escuchando? Y si no sé, si sigue con sus compromisos, no, pero si no, a lo mejor sí. Bueno, y muy si, bien. Muy si bien. Se animan a que alguien toque el cajón peruano mal, yo toco el cajón peruano. Bueno, así, dale, lo, dale, dale, los, dale, voy a, dale, los voy a acompañar. Buenísimo. Bueno, la armónica no, ¿eh? La armónica todavía no. Yo toco mal, pero hace muchísimo. Esa, claro, ya te acostumbraste, decimos. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos y bueno, ahí estamos. Muchas gracias por haber venido. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Acompañan a De la Cabeza Yoga Taoísta y Tai Chi Chuan. Licenciado Marcelo Plotnik. www.indyworld.com. Colatrela, productos alimenticios para grandes consumidores. 20 años de trayectoria brindando calidad, servicio y confianza. Teléfono 4-202-2012. Fax 4-202-6725. Farmasol, laboratorio medicinal, obras sociales, recetas magistrales, genéricos, insumos hospitalarios, perfumería. Avenida Regimiento de los Patricios, 1678, Buenos Aires. Telefax 4-301-8965. Amoedo, Sanguinetti y Batistón Abogados. Estudio Jurídico, Abogados Consultores. Callao 295, primer piso. Teléfono 4-373-6655. www.als.com.ar. Estudio Contable Dr. Luis Sangla. Asesoramiento financiero y contable. Especialista en pymes. Acompaña tu crecimiento. Comuníquese al 155-481-0304. Psicoterapia. Fobias, depresión, dificultades vinculares. Licenciados José Yaid, Jorge Torres, Marcelo Plotnik, conductores de La Cabeza. Solicite turno al 15-4085-3713. Para publicitar en este programa, comunícate al 15-4085-3713, al 4-545-0011 o 4-545-0707. Y ahora, el juego del... No entiendo. Esta es como la parte seria, ¿no? Un poco es como un choque, ¿o no? Sí, sí, para mí no es seria. Para mí ya me está trayendo casi problemas, te diría. ¿Problemas de qué? ¿De qué tipo? Y me angustian algunas cosas. Sí, sí, bueno, hoy sobre todo, claro, vamos a rever esto, o lo hacemos de una... Porque es cierto, por ejemplo, ¿yo qué es lo que no entiendo? Y bueno, yo no entiendo algo que pasó hace muchísimo tiempo, que es la famosa, lamentablemente famosa, noche de los lápices, ¿no? Y podría estar años hablando de esto, pero voy a decir una sola cosa. No entiendo cómo los milicos han sido tan hijos de puta de matar pibes de 14, 15, 16 años porque pedían un boleto estudiantil. La verdad que la viví de cerca, yo vivía por allá y no, eso no se entiende, o sí se entiende en tipos de la calaña de esta gente. Voy a decir nada más que esto, no entiendo de sí, hoy. Lo que pasa es que lo que no se entiende es que no haya habido realmente un arrepentimiento y una cuestión social de reconocer la barbarie, ¿no?, que hubo, porque eso realmente fue tremendo. Yo, para los no entiendo, acabo de estipular, voy a tener el Macri semanal, ¿no?, porque toda la semana tenemos uno nuevo. Y sabes que, tomando un cafecito para venir acá, me encuentro con la revista 23, que dice que Macri en estos 2 años y medio tuvo 27 viajes por el mundo. 28, sí. 28. Sí. 301.000 kilómetros hizo, 2 veces la vuelta al mundo, ¿no?, en una gestión importante o en una cuestión amorosa, porque yo me pondría de novio con este muchacho si me llegaba. ¿Sí? Bueno. A mí particularmente me gusta mucho viajar. Andá comprándote alguna pollerita. Sí, se sacó los bigotes, claro, te voy a decir que, claro, qué sé yo, ahora no te pincha. Claro, en fin. Si no te pincha, tenés que tener cuidado de todas maneras. Igualmente, pero bueno, les voy a pasar un pequeño dato, más allá de que no queremos hacer mucha publicidad. Viste que yo ando con los medios medianamente independientes, sí, digamos, ando bueno. con la Barcelona. Ahora me encontré uno ya en el periódico La Vaca. En el número 4, o sea que no, año 4, o sea, yo lo acabo de descubrir hace 4 años, 37 números. Bueno, viste, número claro, hizo. Mirá. 37 números hizo. Saca sobre Puerto Veneno, un puerto en San Lorenzo, donde se cantó la marcha de San Lorenzo, ¿viste? Mirá. Sale el 70% de la soja trucha del país. Sí. Bueno, una cosa, la nota, digamos, es absolutamente escalofriante, como están acostumbrados. Dice, ¿querés cáncer acá? Te lo vendemos gratis. Digamos, sí. Y hay un artículo muy pequeñito, que yo te lo voy a dejar a vos para calentarte la cabeza, que son programas de radio independiente, de televisión independiente. Programas de televisión independiente. Y te dice, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas? O sea, no, el transmisor, que hay uno que se lo hizo a mano al transmisor. No me digas, porque ya pongo un canal de televisión, no me digas. Barriolandia TV es la nota, y son 2 computadoras, sí, y el video, sí, y tu mezcladora, digamos, dice, ¿alcanza para que un día la caja boba deje de serlo? Estuvieron 23 años clandestinos. Ajá. Hasta la ley de radiodifusión, que ahora te lo permite. Ah, ¿te lo permite? Ahora te lo permite. Ah, bueno, mirá, así que mira, mañana vamos, pongo un canal acá, pero no te quepa duda y lo digo fuera de juego. Vamos con eso, Mirá, bueno, mirá los pibitos, bueno, en general gente joven. Bueno, hay que ver cómo la peleamos. Cómo la peleamos, claro. Pero ahí estamos. ¿Seguimos con otro tema? Con tu cantante, ¿no? Sí, por supuesto. La que te susurra en el Morellenbaum, así se llama, Morellenbaum, Paula Morellenbaum. Este se llama Berenbaum, es de otro, pero espectacular, Baden Powell, junto con el consabido, Vinicius de Moraes. Pero Baden Powell es un lujo, y Berenbaum, cantado por Morellenbaum, parece todo ruso. Es portugués. Pero muy, muy bueno. Acá me dice que falta Berenbaum, y ya lo completamos. Bueno, gracias a Marta y a su hijo Alejandro, la llamada que siempre nos hace. Recuerda su primavera, recuerda, che, que no la dejaban salir solita, ¿eh? Tiempos esos, ¿no? Que te lleve tu hermano, que te acompañe, que es grande, que te dejan. Sí, que el novio te va a hacer algo y esas cosas. Sí, pero eran los miedos, ¿no? Siempre miedos, ¿no? Siempre miedos. La época de los milicos o la época de la inseguridad. Siempre un miedo para que no seamos libres, para que no hagamos de esta sociedad algo más duradero, más lindo, más free, ¿no? Bueno, también llama Carlos, recuerda los bosques de Palermo, los históricos bosques de Palermo, que también iba él a pasear en su primavera. Llamó Juan Carlos de Zárate, dice que en Zárate las cosas son absolutamente distintas, pero bueno, el río, ¿no? Otra historia. Nosotros, claro, bichos de ciudad, somos distintos. Bueno, yo en esa época que salía la primavera vivía en Citibel, había bastante campo también. Era otra cosa, ¿no? Lo mío fue, mis primaveras en el secundario eran la dictadura, así que íbamos a lugares privados, tipo casa de con cascos. Donde nadie nos viéramos. Yo recuerdo mi primavera a los 16, que fue bastante particular, bien particular. Está bien. Bueno. Ni te pregunto porque va a haber alguna cosa que no se puede decir por radio. Era, peleamos a ver quién llevaba la música más prohibida de todas. La más prohibida de todas. Yo fui en colegio de varones. Todo mal. Eso no tiene nada que ver, por otro lado. Bueno, pero de todas maneras. La productora dice que la mejor primavera es la próxima. Ay, la productora que es tan alegre, tan alegre. Parece, últimamente. Se ve que esta no fue la mejor. Entonces va a ser la que viene. Está bien. Yo digo lo mismo. Es porque dice que nadie le regaló flores. No quiere salir al aire, pero nos habla todo el tiempo. Está con esa cara, claro. ¿Te das cuenta? No me di cuenta, mira. Ponete las pilas. No me di cuenta, bueno. Este tipo está de la cabeza. Estamos en esta parte del programa, obviamente cuando decimos está de la cabeza, de alguna manera hay una admiración hacia la persona que en cada programa le rendimos este pequeñísimo homenaje. Pero este tipo realmente estaba de la cabeza en todo sentido. A mí me gustaba mucho, y ya estoy diciendo que ya no vive, él era sociólogo, iracundo, publicitario, novelista, poeta, y los libros de él terminaron, porque era un escritor, obviamente creo que lo dije, no dije que era escritor, era sociólogo, pero era escritor, esencialmente escritor, sus libros se habían publicado solamente con el apellido, así como publicaba Sócrates, lo publicaron a Sócrates y a todos estos filósofos, Platón, Aristóteles, bueno, él también, sus libros salían solamente con el apellido. Era un gran provocador, un francotirador de la palabra. En realidad se dice, lo cual parece ser absolutamente cierto, que había mucha droga en su vida. Su novela más famosa, yo creo que con esto van a saber a quién me refiero, Los Pichisiegos, dicen que lo hizo en un par de días, un muy pocos días, con 12 gramos de cocaína. Y ¿por qué? Él quería sacar el libro antes que se terminara la guerra de Malvinas. Entonces, en tiempo récord y con cocaína mediante, hizo este libro, que es una novela, bueno, que es un poco la que lo define. Dijo algo que no se dice en la radio, pero que lo voy a decir. Dice: yo soy el único que puede hacer parar una pija en la literatura. Él dijo así, este hombre que era absolutamente un provocador, del que dijo Borges, es un hombre que sabe mucho de cigarrillos y de automóviles. Él contaba que se puso contento cuando Borges le dijo eso, y un amigo le dijo: no, tarado, lo que te quiero decir es que no eras escritor. Esto era en la ocasión que leyeron un cuento de este hombre, y Borges dijo: sabe mucho de lo que pasa que te hable alguien de que alguien interlocutúe con vos, sí. O sea, no te utilice a vos de interlocutor, no es poca cosa, digamos, si no, no sos nada. Sí, claro. No son absolutamente nada. Hay un cuento. Yo en realidad leí más sus cuentos, pero me parecía excelente cuentista. Él hizo un cuento que era muy famoso, que un poco también lo define, que era Muchacha Punk. Este es uno de sus cuentos más famosos. Y finalmente, antes de decir el nombre, yo creo que muchos deben saber a quién me refiero. Para mí era un viejito, porque realmente no era tan viejo en edad, pero sí su presencia, un viejito que hablaba solo en el Club Ciudad. yo ahí me lo cruzaba, yo en un principio no sabía quién era, después supe quién era y lo asocié con un apellido que es famoso, yo creo que es famoso, pero para mí era ese viejo loco que hablaba solo, porque realmente hablaba solo, iba caminando solo en el Club Ciudad, y bueno, un día, hace muy poco murió el Rodolfo Enrique Fogwill, tiene una hija que es actriz, bueno, realmente este tipo estaba de la cabeza y son esos que estaban de la cabeza que yo creo que lamentablemente ya no están más, pero sí es cierto que va a seguir su nombre por largo tiempo. Así que Enrique Fogwill, nuestro pequeño homenaje en este programa y nuestra humilde admiración hacia todo lo que él hizo. Atado o desatado, esa es la cuestión. Un minutito antes de del otro tema musical. Esta fue una semana de bicentenario, ¿sabías, no? Sí. Chile tuvo su bicentenario con una semana de vacaciones. Ayer un amigo mío mandó un mensajito, me dice, todavía seguimos bailando la cueca. Y México tuvo su bicentenario, digamos, donde parece que la patria latinoamericana estaban todos a tiro, ¿no? Porque estábamos todos más o menos en el mismo tiempo. La semana que viene vamos a hacer algún recordatorio de nuestros hermanos trasandinos. Sí. Estamos ya en la última recta. Sí, pero queda un montón todavía. Nos queda todavía y vamos con uno de los temas musicales que nos estaban esperando. Brigas Nunca Más, yo no hablo bien el portugués obviamente, pero tiene toda la impronta de Antonio Carlos Jobim. Es una canción de Carlos Jobim junto con Vinicius y canta Paula Morellenbaum. Se nos va tu brasilera, qué vocecita tiene este chico. Sí, no, es espectacular. Yo cuando la descubrí, tengo varios discos de ella, porque la verdad que no la conocía, pero a mí me gusta así que conocer gente. Voy a la disquería y no conozco el nombre y compro eso. Al contrario que hace la gente que va a un... Yo voy a comprar lo que no conozco, porque siempre algo bueno descubro. Una... Me acuerdo cuando estuve en Jujuy, estaba en el hotel y... Bueno, ahora no me voy a acordar el nombre, pero bueno, también descubrí una cantante folclórica excepcional, que no me acuerdo el nombre ahora, pero quiero decir siempre que no es conocida. Siempre intento comprar o escuchar cosas de gente nueva, porque hay cosas muy buenas que... Bueno, es lo que hablábamos, todo lo independiente tiene cierta impronta, cierta cosa interesante, por lo menos no todos, pero en gran parte pues se hace con amor, se hace con esfuerzo, y en general, en cualquier rama del arte, es gente muy, muy, muy preparada, que justamente tal vez por eso, porque se ocupa de lo que hace y no del marketing, que es muy valiosa, ¿no? Sí, son los pequeños agujeritos de la cultura que nos quedan. Sí. Hablando de eso, llama Miriam del Parque Centenario, primero recordando la dificultad que se tenía años atrás para salir, cuando tenías que explicar dónde ibas, pero no era claro, ¿no? Que vamos a Ezeiza, que no se sabe dónde. Y recuerdo una primavera que alquiló un camión, pero dice que llovió tanto. Sí, sí, me imagino esos camiones de lona, claro, ¿no? Para llevar a todos. Claro. Dice que llovió tanto que tuvieron que festejarla adentro del camión. ¡Ah, miércoles! Lo que debe haber sido, no, pero imagínate, ¿no? Esas historias de juntar unos mangos, de ir a algún lado, ¿no? De estar todos juntos. Acá estamos viendo en la tele, porque en el estudio tenemos tele, los pibes ahí en Palermo, esto es sí, en Palermo. Es una claro. bocha de gente. Sí, y ese sí. Filmus durmiéndose, ¿no? Porque sí, se parece sí. que está dormido. Sí, tengo los ojos cerrados. Bueno, así que agradecemos también a Miriam que nos ha llamado, a Inés que nunca nos llama, siempre que termina el programa manda un mensajito y dice qué lindo el programa. Entonces sí, entonces la vamos a saludar antes. Claro. Antes porque se siente reconocida. Es un oyente de la banda silenciosa que tenemos. De tu club de fans, querés decir. No sé si claro. tanto. La banda silenciosa. Claro, hasta ahí claro. llegamos, digamos. En fin. Me acordaba de esto de folclore, porque Miriam de Parque decía, ¿por qué no darle también una oportunidad a este tipo de música? Más folclórica, más nuestra. Y la verdad que nosotros le damos ese espacio, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho a vos también, pero a mí me encanta el folclore. Sí, bueno, claro. Pero de todas maneras tomamos la palabra y vamos a traer para las próximas cantantes de música. No esperen gente demasiado conocida, porque la verdad que no me interesa difundir gente muy conocida. Hay gente muy conocida que vale la pena, pero es interesante gente que tal vez no sea tan conocida, por lo menos no tenga tanta difusión. Así que en la medida de lo posible que podamos conocer, vamos a traer gente no tan conocida, sí conocida, porque la verdad lo que lo mismo para la gente que llama, si tiene alguien y quiere presentar, claro, avisen claro, o acerquen los discos, los vamos a pinchar. Tenemos en el aire al oráculo, el oraculero. el teatrero. El teatrero, bueno. El teatrero. ¿Está ahí en el aire, teatrero? Sí, más que en el aire, tomando aire. Estoy aquí ubicado estratégicamente. En la Plaza de Montegrande. En la Plaza de Montegrande. Estás festejando el día de la primavera, Torres. Muy bien. ¿Cómo evolucionan las costumbres de los jóvenes para el día de la primavera? Pero, a ver, cuente. Realmente lo que observo es una decadencia de las costumbres, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hay muchas latas tiradas? Sí, latas, pero bueno, pues, no sé, hay muchachos que... estira la mano con la lata, debe ser para ponerle alguna moneda. Precisamente para combinar con el contenido, ¿no? Bueno, miren. Sí, a ver, ¿de qué va a hablar, teatrero? Realmente no nos extrañaba el teatrero, se los digo sinceramente. He estado mirando un poquito, no cosas demasiado nuevas. Me fui al siglo XVI. No es algo reciente esto, ¿no? ¿Les parece a ustedes? No, sí, me imagino, pero ya está bastante lejos Montegrande, así que dele nomás, avance. ¿Ya era joven en esa época usted? Mire, lo que estaba mirando, algo muy interesante, que como un humilde alumno por ahí he podido escuchar, que es esto de cuál es el origen de la comedia, ¿cierto? Usted sabe que la comedia, el origen es italiano, comedia del arte. Allá en la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Como los con el Renacimiento se empieza a darle valor nuevamente a la tragedia griega, ¿cierto? Hablar de la comedia greco-latina y con nuevas posibilidades para el teatro, ¿sí? ¿Cierto? Y ustedes saben que estos comediantes del arte eran pequeñas compañías teatrales, pequeñas comediantes del arte, que andaban por los pueblos, ¿cierto? Y simplemente tenían algún carro, una tarima y simplemente un fondo de tela con el que realmente empezaron a recrear a partir de estas tragedias los personajes y tenían claramente el objetivo, era entretener al público. ¿Sabe que usted si está ahí en el medio de la plaza, ahí perdido, no está escuchando la radio, pero veníamos hablando justamente de los grupos independientes, en el arte, y bueno, coincide con esto, ¿no? Digamos que esto no es nuevo. Esto tuvo su réplica en Francia, la Comédie Française. Y escúcheme, teatrero, si usted tuviera que elegir un personaje de la comedia del arte, ¿quién sería? Mire, le digo desde ya, el médico Palos. El médico Palos, Narigón, ¿no? El Narigón. ¿De quién? A ver, dígalo al aire. ¿De quién qué? ¿Qué le pregunta? ¿Me asombró? ¿Quién es el autor? No, yo le pregunté qué personaje sería. Ah, personaje. No, sería el médico. Pensé que hablaba de una obra. Una obra absolutamente ingeniosa de Molière. Por eso, eso. Eso es lo que quería preguntarle. En Francia, lo que muestra Molière es, en principio, con el avaro, empieza a criticar realmente la vida, digamos así, absolutamente disoluta de la corte. Malas palabras no, por favor. ¿Cierto? Sí, no venga acá, que hay gente que no está escuchando. Estamos al aire. Claro. Bueno, teatrero, ¿sabe qué? El tiempo es tirano, para un cacho a la mano. Le vamos a despedir. La última cosa, ¿qué dijo Neruda? Caramba, dice, la primavera es inevitable. Qué poético, pues, muy bien. Bueno, nos vemos. Chau, teatrero. Chau, despacito. Chau. Por la sombra. Se llama Você é Eu, de Carlos Lira, también de Vinicius, en la voz de, ya la vamos por el nombre, por Paula. Manjarte, el arte del buen comer. Es el momento de pensar con el estómago. Con el estómago y con la cabeza al mismo tiempo. Bueno, vamos a hablar de un restaurante que yo voy a comer seguido, que se llama Bandol. Creo que sin acento. Esto está en el barrio de Núñez, que es mi barrio, por supuesto, como todo riverplatense. Esto está en Comodoro Rivadavia 1696. La verdad que es un lugar que a mí me gusta mucho, me gusta la ambientación, me gusta la atención y me gusta la comida, que es bastante light. Yo digo que es muy lindo lugar, la verdad que es un lindo lugar, pero siempre yo me decía la productora, siempre decís algo que no es del todo bueno. Bueno, lo único que puedo decir que no es bueno es que lástima que no abre a la noche, porque a veces tengo ganas de ir a cenar ahí y no puedo ir a cenar ahí. Casi un piropo, algo decís. Sí, es una pena que no abra a la noche porque, insisto, ambientación buena, atención buena, comida buena, tal vez no demasiado variada todavía, pero me han dicho que ya se viene el tema de la variación, vino bastante bueno y en cantidad interesante, las copas, así que bueno, realmente es un lugar para ir y repito, estábamos esperando comunicarnos con ellos, ¿no? Pero no. No, pero está difícil, sí lo tiene, dice acá la productora, pero te voy a dejar a vos porque tengo un tema acá. Bueno. Ahí está, ¿lo vas a poner al aire? ¿Estamos en el aire o no? ¿Viene o no viene? De cualquier forma... Igual es una preguntita porque bueno, de todas maneras, insisto, es un lugar que vale la pena, se llama Bandol, Bandol, no sé si es con acento, y queda en Comodoro Rivadavia 1696 y es un lugar donde yo voy siempre a comer. ¿Tenemos productora para al aire o no? Bueno, parece que no. ¿Qué crucijada que me ha dejado? Se fue el otro conductor. No tengo la persona en el aire. ¿De qué miércoles hablo? Bueno, podemos ir a otro tema musical, porque, ¿no? Dale. Bueno. Hola, me estoy hablando con Francisco. Sí. Bueno, yo usted por ahí no me conoce, yo voy a comer seguido ahí, estábamos hablando de su restaurante, comentaba que realmente a mí me gusta mucho, y solamente una preguntita, ¿no? Tiene, digamos, una impronta muy particular. ¿Cuál es la idea básica del restaurante, digamos, cuál es, como dirían los chicos, qué onda? Bueno, no sé, por ahí... Es medio complicado de explicar en poco tiempo, pero bueno, lo que queríamos hacer era, digamos, poder dar de comer como cuando cocinamos en casa. Uh-huh. A todos nos gusta la cocina y bueno, sí. Digamos, estábamos tratando de armar un lugar que se esté bien, se esté cómodo, que sea lindo desde el punto de vista urbano. Claro, claro. Probablemente a usted le pase lo mismo que a nosotros, que, digamos, preferimos comer en un lugar frente al río, claro, frente al mar o frente a un puerto. Y bueno, esto nos llevó un tiempo buscar un lugar urbano y bueno, nos planteamos el tema de la gastronomía como una propuesta, digamos, estética. Sí, bueno, eso es lo que se nota. La verdad, no, nos tenemos que ir, Francisco, pero yo le agradezco que esté un lugar así enfrente a mi casa. Así que, bueno, la verdad que lo he recomendado, no sé si está escuchando la radio, pero lo he recomendado bastante. Así que, bueno, le agradezco haber salido por la radio y será hasta la próxima que vaya a comer. De bueno, cualquier forma, podemos mandar gente de parte de la cabeza, ¿no? Me dijo la productora. Sí, con mucho gusto. El 6 de octubre empezamos a abrir a la noche, así que los esperamos. Ah, mirá qué noticia. El día o a la noche, cuando quieran. Bueno, así que dos cosas. Una atención para José, que va a ir el 6 de octubre a comer a la noche, y para los de la cabeza, anunciándose. Bueno, chau, hasta pronto y muchas gracias. Cuando quieras. Adiós. Gracias, hasta luego. Creo que tus pedidos llegaron a algo. Ah, llegaron, sí. O fue la productora la que lo convenció a Francisco. No, sí, no sé bien, pero salió, así que a partir del 6 de octubre, pero justo vamos a estar en Mendoza, que entre paréntesis, 5 y 6, sí, ese programa va a salir el de esa semana. Cierto, no en vivo, sino grabado. No en vivo, pero bueno, está todo bien. Tenemos esta semana que viene, vamos a estar al aire y ahí vamos, lo repetiremos, que vamos a anunciarlo así. Fue un buen programa, ¿vos te gustó? Yo últimamente venimos aceitaditos. Sí, a mí me gustó porque los chicos del grupo realmente muy muy fresco, muy lindo, un disco bárbaro que me parece que voy a escuchar en casa. Viste que por segunda vez llamó Carlos para comprarlo el disco. Ah, sí. O no sé si era Carlos, ahora no sí, recuerdo. Pero no, ¿quién ganó? El sorteo. Ah, menos mal que vino acá la productora con el sorteo. Claro, claro. El tercer disco, porque dos hemos comprado, de Pájaro Rojo. El Viajero. Se lo va a llevar. A ver, escribano. Muy bien. Miriam Murphy. No, Pato Murphy no. Miriam de Parque Centenario. Queda acá anotado la productora. Hay que comunicarse con nosotros, doña Miriam. Gracias por su. Creo que esta era la historia del camión, si no me equivoco, ¿no? Sí, la historia del camión. Bueno, Miriam, gracias, muchas gracias. Y nos fuimos. Chao. Nos fuimos. Chao, nos fuimos. Chao, Marcelo. Chao. Qué loco esto, ¿no? Del restaurante que se le trae. ¿Que empezaban a abrir a la noche? No, no, pero yo... Yo no sabía. Yo pedí, pero sin embargo ellos tenían, ya tenían previsto. Ah, vos ya sabías. Sí, sabía que iban a abrir. Ah, yo pensaba que en la sincronicidad, ¿sabes lo que era la sincronicidad, no? No, de ninguna manera. Esos términos lo dice el teatro nomás. Pero no, pero porque Torres tuvo sincronicidad con nosotros, sin saber que hablábamos del productor independiente. Sí. En vez de hablar una obra de teatro, habló del inicio de la obra independiente. Se lo digo, lo sincrónico. Y bueno, y lo del restaurante que yo pensé, pero bueno, ¿por qué no? Che, José, el plato de asado. El plato de asado no entregamos. ¿Cómo? El plato de asado y no hablamos de Bursada. Uy, estuvieron. Me olvidé. La que viene. En los últimos minutos. No, lo vamos a entregar, pero es que es nuestro auspiciante Bursar. Hablamos del sorteo, pero no lo mencionamos. Bueno, para la próxima entregamos dos premios, ahí está. Sí, y vamos a hablar dos veces o tres de Bursar, porque se escapó toda la semana Bursar. Sí, porque la verdad, este hombre que viene. Viola, viene, deja el regalo. Bueno, lástima que no nos están escuchando, pero vamos a pedir disculpas, sí, qué lástima. Uy, cómo se me pasó. Pero la vez pasada yo igual anuncié exactamente dónde quedaba, las calles. Auspicia este programa Casa del Sur, asistencia de drogadependientes, Buenos Aires, San Juan, Neuquén, Río Negro, la institución más importante del rubro en la Argentina. Teléfono y fax 4545-0011, 4545-0707, Quesada 2617, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva.